toda una situación de locos, tener que ganar y esperar un rato encima, el online que no se actualizaba más, creo que sufrieron más en esa espera que durante todo el partido. Sí, sí, el partido fue duro, nos despedimos al final ya como una diferencia, pero sí, yo me vine acá y había uno que estaba conversando con uno que estaba en la cancha, así que iba un poquito más rápido, pero una situación rarísima, suerte con final feliz. 44 juegos y terminar con tanto sufrimiento, creo que ha sido de las ligas más parejas de la historia, ¿no? Totalmente de acuerdo, habla de eso, se veía ya en el armado de los equipos que iba a ser así, por ahí se cortó obras porque tuvo una racha positiva en la segunda fase bastante bien, pero fíjate que le costó todo ahora también. Yo creo que todos los equipos están muy parejos, había 10 equipos y 12, te digo, todos, porque se estaban jugando en todos lados una liga pareja. Yo el día que no jugamos nosotros, que jugamos el viernes, veía los resultados con una pasión que antes, como hincha, no me había pasado, porque siempre estaba distanciado de Atenas. Y bueno, ahora disfrutar de este cuarto puesto, que nos costó mucho, que siempre tuvimos al borde, que siempre jugamos con algunos chicos menos, jugamos con algunas fichas menos, pero siempre el grupo se sobrepuso a todo y hoy estamos entre los cuatro. Decías, podríamos estar planificando un partido para la reclasificación el miércoles y ahora estamos pensando en irnos a Brasil. Seguro, teníamos ya los videos hechos, mi hermana y el Lobo habían hecho los videos de tres equipos que podían ser posibles, hoy los trajeron. Así que yo ni idea cuando se juega la Interliga, por ejemplo. Sé que la vamos a viajar, pero estábamos pensando en eso, sabíamos que era más factible, que nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo y esperar otro resultado. Y hoy se nos dieron las tres cosas que se nos tenían que dar, así que feliz. Si tuvieras que rescatar dos o tres factores determinantes, factores claves, tanto en este cierre de fase regular como a lo largo de estos 44 juegos, ¿qué le dirías? Que somos un equipo que siempre se lo reflejo en que faltó James y Bruno de los últimos 13 juegos, faltaron en 12, uno o el otro, y aparecieron otros jugadores siempre. Jugamos el Super 8 con tres fichas menos y siempre el equipo se sintió, los jugadores que tenían menos protagonismo, que tenían que asumir más, lo hicieron de gran forma y hoy tenemos la suerte y nos hemos ganado, más que suerte, el derecho de estar a donde estamos y esperar el momento más lindo de viaje, que son los playoffs de un torneo aparte.